¿Cómo le va, Belén Cotini? Buenas tardes, bienvenida. Muy bien, ya no soy ni. Ya es columnista ese. Sí. Casi no, ¿por qué no? La podríamos traer de columnista. Sí, es verdad. A dos entrevistas de columnista, les aviso. Bueno, podemos organizar una mañana y después jueves y viernes que estamos solo con Gastón, no. Ya te traemos de columnista o co-conductora, como quieras. Ustedes bien saben, como yo, que esta profesión nos ha hecho hacer de todo, maratonista, ¿no? de cualquier tipo de... De otra que columnista, maratonista de todo tipo de relato. Es verdad. Así que, uno relata de donde puede y como puede. Exactamente, todo el tiempo. Que estoy poeta hoy, ¿eh? Sí, oh. Qué profundidad esa frase, me quedé como emocionado. Terrible. Igualmente el fin de semana, ¿no? Jueves y viernes les voy a salir por teléfono. ¿Para qué? Se va a un casamiento, vaya a un casamiento, ¿no? Claro. Después, por ahí si quieren alguna encuesta. Pero otro día estaba descompuesta y dice, pero llámame que salgo. Si estás descompuesta, quédate en tu casa. Claro. No salí por teléfono, descansá. Les hago así como de movilera, digamos. ¿De qué? Contándonos cómo está el casamiento. ¿Quiere que mañana vaya al Ave María y me... O sea, a morfar, que me claro. ¿Quieren las obras de Margarita II que se va a comer un asado? Un asadazo, sí. Se va a comer y unas empanadas. Yo leí el menú y la verdad es la envidia de todos los argentinos. Sí, nunca hacen una cena después... para el Día del Periodista con esa comida, ¿no? Siempre no. Es alguna momento, cosa. Momento. ¿Quién? No te anticipes. No, epa. Me refiero al municipio. Al municipio, al municipio. Bueno. Igual nada, pará. Te invitan a comer una medialuna con Lungi, no jodamos. No, pero hasta hace unos años veníamos, comíamos así unos asados, unos buenos asados. Van a volver los asados generosos. Sí, nosotros venimos bien, arrancamos la semana pasada con uno generoso. Y ahora esperemos que de acá a fin de año se repita. Tengamos muchos más. Quincenalmente, por lo menos. Claro. Bueno, el del viernes ya nos dijeron una vez al mes. Sí. Ah, sí, mire. Ya sé que tengo 10 cenas de acá a fin de año. Estoy pensando que también podríamos hacer esto de cuando termina el mes, digamos, festejar los cumpleaños, ¿no? Entonces, como en el jardín. Claro, exacto. Como en el jardín. ¿Y hacemos adaptación o arrancamos? No, arrancamos de directo de uno. Vamos de uno directo. Bueno, qué sé yo. Habría que llamar con alguno, hablar con alguno que viva en una quinta que. Que nos pueda así. Que la siga. Poniendo... O con Ave María, que va a recibir a Margarita II. Claro, no vamos a poder recibir. ¿Vos decís a que no va a hacer lugar a nosotros? Pero Asunti es piola. Bueno, vamos a decirle. Es cuestión de hablarlo. Ahí está. Como todo. Buenísimo. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, para lo que nos compete. ¿Qué palabra esta palabra? La palabra no, compete no me gusta. No me gusta. A mí, lo que no sé. No se usa más. ¿No? Bueno. Nos convoca. Al pelo. Claro, dice, lo que no nos se usa más un tipo que dice bárbaro y al pelo. O sea, tengo muchas más. Es un chiste. Soy una persona grande. Sí, se te nota. Desde el sindicato van a estar así armando junto con la gente de los niños. Bueno, no son niños, no son niñas. Adolescentes. De sábado van a estar armando un mural. Sí, es así. El próximo lunes se conmemora el Día del Trabajador de Prensa. Uh-huh. Está bueno decirlo porque por ahí la gente tiene identificado al laburo del trabajador de prensa como el 7 de junio, que es el Día del Periodista. Y ahí el desayuno con Lung y el brindis en el Consejo Deliberante. Pero el 25 de marzo se conmemora el Día del Trabajador de Prensa porque fue el día que, por decreto, se creó el Estatuto del Periodista Profesional. Hace muy pocos años que se instituyó como día conmemorativo y para los que ejercemos este oficio es un feriado nacional. O sea, podemos trabajarlo o podemos tomarlo. Uh-huh. Tiene el mismo peso conmemorativo que el 7 de junio, pero el 7 de junio tiene mejor prensa, paradójicamente. Entonces, desde el gremio, desde que asumió esta conducción, decidimos de alguna manera redimensionarlo, porque además coincide con la fecha del asesinato de Rodolfo Walsh, que para nosotros... Walsh, no es un dato menor, digamos. Claro, coincide tristemente, digamos. Él es asesinado el 25 de marzo de 1977 y nos parecía que era un muy buen motivo o una buena excusa para volver a hablar de Walsh, de su legado, de su laburo, de esta cuestión de permanencia en el quehacer de nuestro oficio. Y lo estuvimos conversando con gente de la comisión que vio con buenos ojos, digamos, redimensionarlo desde ese lugar. Y después se fueron dando como cruces bastante saludables desde mi punto de vista, por ejemplo, con Guillermo Alonso, que fue jefe de redacción mío en Nueva Era, amigo, compadre, bueno. Pero de alguna manera estuvimos conversando sobre esto, él ahora está en la escuela Sábato, empezamos a hablar de involucrar a los pibes en esta cuestión de interiorizarse un poco en la vida de Walsh, quién fue, qué hizo, por qué, ponerlo en relieve nuevamente. Los pibes se prendieron y desde el centro de estudiantes empezaron a trabajar. Hacia adentro un poco revisando la historia de Walsh y hacia afuera ya están empezando a convocar a los chicos que el sábado próximo van a pintar el mural que estuvimos diseñando con ellos, con una muralista, Victoria Rodríguez, que nos está dando una mano en esto, porque la verdad que hay que saber de esas cosas, ninguno sabía nada. Y Vicky nos está dando una mano impresionante. Así que bueno, el sábado vamos a estar pintando el mural de Walsh en uno de los laterales del estadio del Club Ferro, que nos cedió muy gentilmente la comisión directiva de Ferro. Sí. La verdad, no nos hicieron ningún problema, pero ni un palito en la rueda. Fue nomás conversarlo informalmente, presentar una carta. Y listo. Está todo más que bien. La verdad que es de destacar porque... En estos días de tanta burocracia, claro. Gente de barrio. De barrio. Y que tienen ganas de laburar por el club y que todo lo que han logrado, porque agarraron un club prendido fuego y hoy está como está a fuerza de horas de laburo de gente que llega tiene ganas. A sus 100 años esplendoroso y pujante, y el lema que encontraron para sus 100 años, puro futuro, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con la cabeza de esa comisión directiva que mira para adelante y no le pone palos en la rueda a nadie. Entre ellos a nosotros, que... después de otear muchas paredes imaginariamente, digamos, dimos con el Club Ferro y de manera inmediata nos dijo que sí y nos pusimos a laburar en eso. Otra cuestión a destacar fue la muy buena voluntad del Consejo Deliberante, que declaró esta actividad de interés cultural. Entonces, de alguna manera también está como legitimando este homenaje por parte del sindicato y de los chicos de la escuela de Sábato. Así que vamos a estar pintando el sábado 23, desde las 3 de la tarde, que no llueva, que esté lindo, que no haga frío, porque son unas cuantas horas, unas 4 o 5 horas. Bien. Estamos invitando a todos los que se quieran acercar a tomar mate. De hecho, los chicos del conservatorio van a estar haciendo música. Y como esta actividad se enmarca dentro de la agenda Marzo por la Memoria, que se armó entre la universidad y diferentes instituciones, entre las cuales está el Sindicato de Prensa, los chicos del Conser van a estar haciendo canciones prohibidas durante la dictadura. O sea, hicieron como un repertorio. Bien. O sea, estuvieron indagando en esas músicas y en esas canciones y en esos intérpretes y autores que estuvieron censurados durante los años de dictadura y armaron un repertorio con estas canciones. Así que también van a estar sumando desde un lugar absolutamente novedoso y formador, digo, porque estos chicos que van a estar pintando son pibes de la secundaria que... están entrando a esa página oscura de nuestra historia desde un lugar reparador, pero también todos confluyen ahí, ¿no? En recordar para no olvidar, para no repetir. Entonces, me parece que es una muy buena iniciativa porque a nosotros desde el sindicato nos encuentra confluyendo generacionalmente en las mismas consignas, ¿no? O sea, nosotros desde... el homenaje a Rodolfo Walsh, ellos desde la memoria instalada en el presente para no repetir, ¿no? Y bueno, el lunes a las 11 de la mañana, el lunes 25, Día del Trabajador de la Prensa, vamos a estar inaugurando el mural. Bien. En el marco de esta agenda Marzo por la Memoria, con lo cual invitamos a todos a que se acerquen a las 11 a Mosconi y Del Valle, que va a ser más o menos el lugar, o sea, en las inmediaciones de Mosconi y Del Valle va a ser donde vamos a pintar el mural. Bueno, que nos acompañe la gente, vamos a estar ahí con los chicos de Sábato, con los chicos del Concert, que también van a ir a hacer un par de temas en el acto de inauguración, y que se acerquen y nos acompañen, que es nuestro día, así que también invitamos a los colegas, es un ratito, es a las 11, a recordar un poco la trayectoria de Walsh, que creo que de alguna manera, de manera cotidiana, nos está transitando de alguna u otra forma a los que hacemos periodismo, ¿no? Y el sábado, entonces, mientras están pintando, también los que se quieran dar una vuelta y acercar y dar una un mate. Mano, dar un acercar un mate. Sí, sí, bueno. Más mate, porque yo me imagino que muchas manos en el mural. Digo, dar una mano ya en el sentido de acompañar y de, de cebar un mate si estás pintando. Claro. Ayuda. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Sí, ya los chicos están haciendo como su propia convocatoria, así que también va a tener así como un carácter festivo, más allá de conmemorativo. Y va a ser, digamos, vendría a ser como la parada más temprano de lo que más tarde va a ser la vigilia en la plaza. Uh-huh. Así que todo eso forma parte de la agenda de Marzo por la Memoria. Así que hay cosas muy interesantes que ya arrancaron y que se van a estar sucediendo hasta... Nosotros cerramos la agenda el 25, pero durante toda esta semana, el fin de semana, van a estar... Sí, luego vamos a estar recordando todas las actividades. Sí, tenemos varias notas también con diferentes actores de todo lo que va a estar pasando durante la semana. Así que, y ayer Beto en la salida donde repasamos los títulos lo marcaba como un punto importante en la semana y recorríamos algo de agenda. Y creo que es importante, perdón, también algo que destacó en la conferencia de anuncio de la agenda Petra Marzocca por Memoria por la Vida en Democracia, que habló de confluir diferentes organizaciones en esto, en mantener la memoria viva, ¿no? No la memoria como en el pasado muerto que no hay que volver a pisar, sino la memoria viva que hay que cosechar en las próximas, que hay que sembrar para que las próximas generaciones total. Cosechen más memoria, digamos. Y en ese sentido, creo que es la primera vez que confluyen tantas organizaciones de diferentes extracciones y miradas políticas o partidarias en la importancia de marcar un punto de relieve en una agenda de estas características. Así que a nosotros como sindicato nos pone muy felices poder ser parte de eso, de esta agenda, y por supuesto de poder hacer nuestro aporte desde un lugar específicamente gremial, ¿no? Más allá de recordar y de no olvidar. Bien, entonces la invitación está hecha para el sábado a partir de las 3 de la tarde, allí en las inmediaciones de Mosconi y del Valle. No se encontrarán pintando. No se encontrarán pintando, más de van, compañía, le llevan un mate, le llevan algo para comer, así. A los chicos. A los chicos, claro. Y después el lunes, a las 11 de la mañana. A las 11 se va a hacer la inauguración del mural. Del Valle y Mosconi, uno de los laterales del estadio del Club Ferro. Impresionante. Buenísimo, gracias por la visita, bueno, y cuando quieras, obviamente. Sí, en cualquier momento vuelvo. Mate, sabes que siempre hay. Sí, por supuesto. Bueno, chicos, muchas gracias.